Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Ágora Sol. Nuevamente esta tarde de jueves. Estas tardes de jueves regresa su programa La Plaza de los Pueblos. Después de este descanso de este veranito tan caliente y tan lleno de buenos momentos con amigos, con amigas, con compañeros y compañeras de pelea, pues regresamos aquí a esta gran cabina de Ágora Sol, este gran espacio cálido y fraternal que siempre nos abre la puerta y que siempre nos ha dado la oportunidad de que los distintos colectivos de que formamos la Plaza de los Pueblos podamos tener aquí una voz, podamos tener aquí un espacio para dialogar, para expresar, para contar nuestras historias. Así es que bueno, pues regresamos este jueves para iniciar los trabajos de la Plaza de los Pueblos y más que trabajos para seguir contando estas historias. Y bueno, pues después de este descanso hemos preparado un programa que, pues, como ustedes imaginarán, es un programa que quiere, pues, con toda la energía, esa energía de una región tan importante, tan grande, tan valiente que es Brasil en el continente. Bueno, pues este programa va a estar dedicado a Brasil. ¿Y quién más para poder llevar este programa, para acompañarnos en este programa, para hacer esta historia de este programa, que dos excelentes compañeras de pelea, dos excelentes mujeres, dos excelentes seres humanos con los que hemos venido compartiendo lucha, espacio, ideas, sentimiento, baile, reflexión, análisis, convicciones, referente a muchos temas. Y bueno, tenemos aquí en la cabina a Rose de Asociación Cultural Brasileña Maloca. Ya muchos de ustedes la conocen, pero hoy ella ha tenido, pues, ¿cómo les diré? La inspiración de estar en esta cabina. Y bueno, después de un largo viaje que hizo, o un corto viaje, como lo quieran ver, a Brasil, pues bueno, viene llena de energía, viene llena de ideas, viene llena de historias para contarnos. Y también tenemos como invitada especial a Cristiani Ayodele. Perdonen la pronunciación si no hay, pero también está, ella también forma parte de la Asociación Cultural Brasileña Maloca y también nos va a acompañar en este programa, también haciendo una gran labor, tratando de, a todas las historias que viene y nos vendrá a contar Rose, Cristiane nos va a ayudar a encuadrarlas en una reflexión con muchos ángulos, ayudarnos a ponerlas en distintos sitios, esas vivencias, esas historias que trae Rose, Cristiane nos va a ayudar a ponerlas en una reflexión desde diferentes ángulos. Así que bueno, no se pierdan esta tarde de programa que será, como ustedes verán, pues sumamente rico, sumamente fraternal. Y bueno, damos también las gracias a nuestro gran técnico, nuestro gran apoyo, más que técnico, nuestro gran apoyo, nuestro motor de este programa, que es el César de Onda Sonora, que no sabríamos qué hacer con él, sobre todo que ustedes saben que la Plaza de los Pueblos sigue mucho eso que dice Eduardo Galeana, patas arriba, entonces somos muy patas arriba, siempre organizando esta Plaza de los Pueblos, y bueno, y César es el que nos logra poner un poco de orden técnicamente. Así que muchas gracias, César, por estar nuevamente aquí con nosotros, y que bueno, voy a darle la palabra a Rose para que se presente, a Cristiana, y después de eso voy a mandar un saludo a todos nuestros compañeros. Rose. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros. Y soy de la Asociación Brasileña Maloca y de la Plaza de los Pueblos. Hice un reciente viaje a Brasil, que no ha sido muy largo, pero ha sido muy intenso. Y he tenido la oportunidad de vivenciar muchos movimientos sociales y culturales. Y me parece que es una oportunidad muy buena de poder contar todo eso que he vivido aquí. Muchas gracias. Gracias, Rose. De seguro que uno cuando va a su país y cuando uno tiene la oportunidad de estar en una u otra parte del mundo, tiene la oportunidad de con mayor riqueza contar las cosas. Contar las cosas como cuando estamos fuera de nuestro país y cuando estamos en nuestro país, de repente las miradas se nos abren de una forma mucho más amplia, mucho más grande, tenemos más colores para ver las cosas, mucho más sonidos para decirlas, mucho más cuerpo para que nos llenemos de más historias. Entonces, bueno, yo creo que durante estas dos horas, Rose, nos vas a poner llenos de energía. Y Cristian, cuéntanos, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Cristiane Ayodele, trabajo con Educación por la Paz, movimientos sociales, soy una arte educadora y por intermedio de la Maloca, Asociación Cultural Brasileña, vengo pues agradecer a la oportunidad de hablar un poco de nuestras historias de brasileñas. Muy bien, que la combinación historias y educación, yo creo que vamos a tener una tarde muy pedagógica amable, muy pedagógica rebelde, muy pedagógica motivadora, muy pedagógica transformadora, y que bueno, se... Como ven, Radio Escuchas de Ágora Sol, pues va a ser un programa que se antoja mucho. Bien, pues también queremos mandar saludos a todos los que forman la parte de la Plaza de los Pueblos, en especial al colectivo La Ruana, que el domingo pasado cumplió un año. Muchas felicidades por su aniversario como colectivo. También un saludo a Paraguay Resiste, que como ustedes saben es también un colectivo muy, muy resistente y muy combativo. En este momento están también valorando si inician una demanda contra Monsanto por la muerte de unas pequeñas, por todos estos alimentos que ya estaban contaminados, y que bueno, pues ojalá que todo el equipo de Paraguay Resiste tengan los elementos para ir contra Monsanto. También a Tierra y Libertad les mandamos un gran saludo, a nuestros compañeros del Perú, que recientemente hicieron construyeron una historia extraordinaria junto con Paraguay de apoyar a un compañero peruano que, pues, con todo nuestro dolor, tenía que regresarse al Perú y no contaba con los recursos porque está muy enfermo y, bueno, quería ya, pues, estar con su familia ante esta adversidad de la enfermedad. Bueno, también a todo el colectivo de Maloca les mandamos un gran saludo, también a nuestros amigos de la Plataforma de Apoyo al Pueblo Mapuche, a Carlitos, que acaba de regresar de Chile después de un gran viaje que se acaba de hacer por allá. Los saludamos también, de nuestro saludo a la Plataforma de Apoyo a Palestina, que en estos días y en estos meses ha estado muy, muy activa por ese terrible genocidio que está cometiendo Israel contra Palestina. También un gran saludo a ellos. Y también, como ustedes saben, pues a los espacios distintos que hay de 132 en Madrid y a nuestros compañeros 132 en México, también un gran saludo para ellos. Y bueno, pues arrancamos este programa, esta introducción con lo que pues ustedes han escuchado, de lo que serán las grandes líneas de este programa, y que bueno, como ustedes saben, es un programa patas arriba, es más de recuperar historias, de que las historias que contamos tengan voz en esta cabina. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte antes de irnos. Le quiero preguntar a Rosy, a Cristiani, un poco hemos iniciado con Oxun. Vamos a hacer un corte, pero antes de irnos al corte, cuéntenos esa pequeña historia de esta canción, Oxun. ¿Qué nos quiere? ¿A dónde nos lleva? Porque las veo yo sumamente inspiradas en el momento de escuchar la melodía. Ora eu saravá minha mãe Oxum. Oxum é orixá. Orixá são forças da natureza. Isso vem da cultura afro-brasileira. Oxum é a diosa, a reina da água dulce, do rio. É super dulce, é a feminidade, é o poder da mulher. E é o orixá também do ouro, da riqueza, e que nos traz paz, amor a todos e a todas. Oraiaie Oxum, saravá. Muy bien, pues nos vamos al corte con Oxum. Yo, la verdad es que nada más de ver a las chicas brasileñas cómo hasta la inspiración se salió fuera de su cuerpo y llegó a esta cabina. Siento que estamos flotando en esta cabina con Oxum. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un breve corte y regresamos en el siguiente bloque para platicar o empezar a hablar sobre artivismo, que es parte de estas historias que nos va a contar Rose de su viaje y que Cristina nos ayudará a verlo desde diferentes ángulos. César, por favor. Alguma coisa acontece no meu coração. que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Muy bien, regresamos a esta cabina nuevamente para continuar con este programa especial, con nuestras invitadas. Y también queremos, les hemos dicho, estamos arrancando, reiniciando los trabajos de la Plaza de los Pueblos en esta experiencia de radio. También queremos saludar a nuestros amigos de todo el colectivo Ágora Sol, que el día lunes se reunieron en su primera asamblea de este mes de septiembre, en una especie de reencuentro después de este descanso. También, pues muchas gracias siempre a Ágora Sol, a todos los colectivos que forman Ágora Sol, que son los que hacen posible esta radio alternativa, esta radio subversiva, esta radio transgresora, esta radio fraternal, esta radio solidaria. Y bueno, pues vamos arrancando, Rose Cristiani, pues la charla de esta tarde. Hace ratito que veíamos los temas y plantearon el contarnos historias, si les parece, que lo vayamos diciendo así, contarnos historias, que todo el programa sea, cuéntenos esas historias. Y entonces, cuéntenos la historia del artivismo. Rose, tú traes una enorme energía, acabas de regresar de Brasil, cuéntanos en términos generales tu viaje y después vamos entrándole al artivismo. ¿Cómo viste Brasil, Rosé? Yo estuve en São Paulo. São Paulo es una ciudad inmensa. Tiene 12 millones de habitantes la ciudad y la área metropolitana cerca de 21 millones de habitantes. Es una ciudad muy grande que no para de crecer y que a la vez tiene muchos problemas, sobre todo en la periferia, en los suburbios. Bueno, problemas y soluciones a la vez, porque eso es muy bonito, es ver cómo la gente que sufre los problemas no se queda con eso y busca una salida, busca una respuesta y busca crear arte, activismo, justamente para salir de esa situación, ¿no? Ese lado optimista, alegre que realmente hay en Brasil y en São Paulo, a pesar de ser una ciudad tan grande. Yo estuve sobre todo en los suburbios de São Paulo, en la periferia, y me llamó mucho la atención la cantidad de saraos culturales que hay, ¿no? Son espacios de creación, que eso tiene que ver justamente con el artivismo, que es un concepto reciente de una práctica muy antigua que combina el arte con el activismo. La idea es difundir los ideales políticos, manifestar los deseos de cambio, de transformación, hacer las protestas por medio del arte, desde distintas formas, que puede ser la poesía, la música, la danza. Y eso se está haciendo desde los suburbios, desde la periferia. Los saraos, hay algunos que ya tienen muchos años, pero fue sobre todo desde el 2000, 2001, que han aumentado mucho, ¿no? Entonces son espacios donde se crean arte y cultura. Al principio lo hacían en los bares, porque en la periferia no había más espacio que los bares, pues no habían teatros, museos, no había espacios para conciertos, no había nada de eso, cines. Entonces lo que le quedaba, pues eran los bares, que eran los puntos de encuentro, donde la gente salía del trabajo, iba a hablar de sus problemas, de los problemas del barrio, donde la gente pues se reunía en un cumpleaños para hacer samba, cantar samba o escuchar la samba, las músicas populares, donde antes o después de jugar una partida de fútbol en el barrio también se reunían. O sea, los bares eran el espacio que había. Entonces se pensó desde ese punto de vista, esto es lo que tenemos, esto es lo que el Estado nos deja, pues esto es lo que vamos a transformar. Y transformaron algunos bares en verdaderos espacios culturales y empezaron produciendo arte. Y es muy bueno que ellos producen el arte, no simplemente reproducen el arte, ¿no? Porque es una manera de empoderamiento desde la periferia, de crear. Ahí hacen mucha poesía. Puede ser una poesía hecha por las personas, que es lo que se incentiva a que se haga, pero también puede leer una poesía que ya está hecha por otros. Entonces, en los bares que hay sarao, todos tienen una biblioteca. Hay bares grandes, otros pequeños, y hoy en día, pues, todo se ha aumentado y han conquistado otros espacios, no solamente en bares, hay como centros sociales, que empezó así en los bares y han aumentado y ahora se reúnen también en otros sitios, ¿no? Y producen mucha poesía, muchas músicas, sobre todo la poesía, y las poesías suelen tratar de temas justamente del cambio que queremos ver en la sociedad. Hay una cosa que es interesante, que hay, pues, la periferia en São Paulo, ser una ciudad muy grande, es todo muy lejos una cosa de la otra, ¿no? Y un sarao apoya al otro. Entonces, aunque tengan que viajar 2 horas para ir de un sitio al otro, van para estar ahí dando una fuerza, apoyando el sarao que está realizando. En general, pues, suelen hacer una vez al mes cada sarao, ¿no? Y eso del movimiento del artivismo, ¿no?, es como un mensaje abierto y lúdico del arte. Y eso es importante porque es como un movimiento de reencantamiento del mundo. Es una manera de resistir a las teorías apocalípticas y de apología del caos. Creemos que es posible, que estamos creando un mundo. Estamos transformando ese mundo y hay que hacerlo con amor y con alegría. Y es eso que yo he visto en los saraos. Están haciendo con amor y con alegría. Están creando arte en la periferia. Arte con conciencia, con compromiso, donde las personas aumentan su autoestima a partir del momento que sienten que son capaces de crear una poesía, de crear una música. Entonces también son capaces de crear una realidad distinta a la que se vive, en lo social y en lo político. Y eso es muy bonito, ¿no, Cris? Cris, yo creo que nos ha contado extraordinariamente. Me quedé perplejo de ver cómo Rose, con una precisión y con una magia, nos acaba de contar esta historia, así, con una magia. Y con mucho empoderamiento. Y abre con lo que dice muchos ángulos de discusión. Ayúdanos con algunos ángulos a mirar esta historia de Rose del artivismo. Vale, uno de los ejes de nuestro trabajo es el empoderamiento en clave no violenta, o sea, hacia una cultura de paz. Entonces, el activismo hecho con arte es una estrategia también para, además del encantamiento del mundo, una manera de no agredir ni aburrir a la gente que todavía no camina en el mismo sentido que nosotros y nosotras. Es una manera también de difundir nuestras visiones, nuestros planes de sociedad, pero de una manera más creativa y menos bélica, porque estamos ahí afrontando mucha violencia, hablando, denunciando de mucha violencia, entonces no queremos ser nosotros y nosotras generadores de esta misma violencia. Dentro del sistema capitalista se ha generado el binomio opresor y oprimido. Desde ahí se justifica el empoderamiento de las comunidades y de las personas en situación de vulnerabilidad. Pues nuestra idea es que salgamos, nos sumemos y trabajemos por este empoderamiento, pero que con eso lo hagamos de manera respetuosa y constructiva hacia todos y todas. Muy bien, que les quiero pedirle a las dos que nos ayuden, a que nuestros radioescuchas de Ágora Sol, que siempre están atentos a la Plaza de los Pueblos, a nuestros compañeros que están en América Latina escuchándonos, porque nos siguen en el programa. Quiero que caminar junto con ustedes en lo siguiente. Por lo regular, la historia que se hace de las periferias en América Latina siempre es una historia de violencia, de marginación, de ignorancia, de pobreza. Cuando uno está atento a los medios de comunicación en Europa, en Estados Unidos, en las cadenas estas masivas, en las que forman, digamos, los más medias hegemónicos, siempre cuando se refieren a las periferias, porque ellos miran, ellos son el centro y miran el sur como una periferia, pero de repente cuando miran nuestras grandes ciudades y lo que hay en las periferias de nuestras grandes ciudades, siempre la nota es una nota negra, una nota de desesperación, de gente rota, de gente sin ilusión, de gente sin esperanza, de gente que se muere de hambre, de gente que es capaz de matar, de gente que no tiene ningún compromiso. Pero contra esa visión siempre negativa que tratan de imponernos por el concepto de la periferia, nosotros hoy venimos a decir que eso no es cierto, que esa historia no es cierta, que en las periferias, por esa estructura económica en las ciudades, esas periferias no son de naturaleza violenta, no son de naturaleza de desesperanza, no son de una naturaleza de robar y matar al otro. Eso no existe, eso no es cierto. Y es importante que los radioescuchas que nos siguen aquí de la Plaza de los Pueblos, del 15M, de todos los colectivos, de las mayorías de la gente, sepan que las periferias en América Latina no son unas periferias de muerte como regularmente se tachan. No, en esas periferias hay esperanza, hay transformación, hay vida, hay poesía, hay canto, hay reflexión, hay análisis, hay conciencia social, hay conciencia política, hay solidaridad. Y por supuesto que habiendo todas estas posibilidades, es que Rose nos puede transmitir que hay un momento de empoderamiento desde las periferias, porque las periferias construyen, producen arte, no solamente reproducen lo que esté creyendo, imponiendo el mundo globalizado. No, en las periferias del sur, las periferias de nuestra Latinoamérica no están reproduciendo lo que produce la globalización de los grandes centros del poder económico, no. Desde las periferias, estas zonas que así están catalogadas, no. También creamos y producimos cosas de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, de nuestra música, de lo que vemos. Combatimos esta realidad tan indolente hacia el dolor con creación artística, con activismo y arte. Entonces, es a donde yo creo que es importante que sigamos trabajando, y es a donde yo quiero pedirles que me ayuden a unir esta reflexión. La historia que cuenta Rose, el ángulo que está poniendo Cristín, y es decirle a los radioescuchas que no, que las periferias en América Latina no son zonas de guerra, no son zonas de muerte, no son zonas de desesperación, que tenemos muchos problemas reales de violencia, de hambre, de falta de infraestructura urbana mínima, pero que no por eso se nos debe de catalogar como lugares de muerte, de desesperación, de olvido, en donde está lo peor de lo que pudiera significar América Latina. No, esa visión no existe, y invitamos a los radioescuchas que, por favor, esa visión la cojan y la pongan en el cesto de la basura, porque no es así. Entonces, chicas, ¿cómo ven este ángulo que le estoy dando a la historia que nos están contando? Pues justamente lo que el compañero nos dice es que estamos ahí ensalzando que sí, tenemos problemas, pero que luchamos a diario por ellos, que construimos y con nuestra labor, pero también con nuestro capital cultural, que es riquísimo y variado, estamos ahí poniendo siempre una cara positiva a la vida. Esa sí es la marca, y no es una generalización, la cara positiva que tiene la gente en Sudamérica, la gente latina, la gente brasileña, y bueno, las comunidades en general. Pues ensalzando por encima de eso, también estamos dando una contestación positiva justamente a este estereotipo maléfico que nos echan, porque tenemos sí problemas, tenemos sí algún conflicto, pero estos conflictos son solucionados de una manera pacífica, creativa y de una manera responsable. Rosy, adelante. Sí, yo creo que el activismo está sirviendo justamente para eso, ¿no? Los saraos culturales está sirviendo para que la gente empiece a crear y empiece a crear un mundo distinto, ¿no? Para sí mismo. Y también me gustaría decir que el activismo es una respuesta alternativa al arte estandarizado, clasista y excluyente que solo sirve al poder que está ahí, ¿no? Que habías comentado eso y realmente sí, es un arte distinto, donde se valoriza que la gente lo haga, la gente lo aplaude, todos los que tienen, que salen ahí a recitar una poesía es aplaudido por todos. Eso es muy bonito. El aplauso es algo muy importante dentro de los saraos, así como el silencio. Cuando alguien recita una poesía, se hace un silencio, todos escuchan. Y hablando sobre ese tema que has dicho de la violencia, me gustaría hacerlo a través de una poesía que es del colectivo Excelente. Cultural Poesía na Brasa, que sería Poesía en la Brasa. Es un colectivo de la periferia, ellos trabajan mucho la cuestión de la africanidad. Y bueno, esta poesía se llama La élite tiembla. La élite se encuentra en los grandes centros comerciales, rodeada por los suburbios que ella misma creó. La periferia se arma y atemoriza la élite central. En las guerras de las armas, los ricos reprimen a los pobres con la fuerza del Estado a través de la policía. Pero ahora todo es distinto. La periferia se arma de otra forma. Ahora el armamento es el conocimiento, la munición es el libro y los disparos vienen de las letras. Muy bien, qué gran poesía que acabas de leer, Rose, y que viene muy, muy en conexión en la Plaza de los Pueblos. Chicas, ustedes lo saben, siempre hay algo que sabemos que es poderoso para el espacio en que nos encontramos, las conexiones siempre visibles e invisibles de nuestras peleas. Y ahorita que lee muy bien esta poesía de la élite tiembla, es como cuando ahora importantes movimientos aquí mismo en España le dicen no a la casta, le dicen no a los privilegiados, le dicen no a los que siempre están ahí queriendo quitarnos la esperanza a los demás. Entonces, bueno, con esa idea, bueno, que regalamos esta poesía, La élite tiembla, se la regalamos a todo ese conglomerado de gente que está reunida alrededor de Municipalia, Ganemos Madrid, de Podemos, de las mareas que también le están diciendo no a la casta, y así como dice La élite tiembla, no a la casta. Y que bueno, pues muchas gracias, vamos a irnos a un corte. Antes de irnos a un corte, después de este bloque de activismo, que ha sido pues muy, muy motivador. Quiero preguntarles, chicas, por las dos melodías que entramos con Zampa, que nos platiquen. Zampa, vamos a irnos con música, comida, pero denos un pequeño trazo de esa. Zampa es una canción de Caetano Veloso de los años 80 y habla de la ciudad de São Paulo. Es la visión de un nordestino del noreste de Brasil que llega a São Paulo, de la manera como él ve São Paulo. Empieza, algo pasa en mi corazón cuando cruzo la Ipiranga y la avenida São João, que son dos avenidas de São Paulo. Y a mí me pasa, cada vez que voy a São Paulo, algo pasa en mi corazón. ¡Qué hermoso! Cristian. Pues haciendo un contrapunto ahí con tanta emoción también, está la canción Comida de un grupo de rock de Brasil llamado Titãs, y habla de las necesidades humanas que tenemos nosotros y nosotras, que además de comida y de cuestiones de acceso a los bienes sociales, también tenemos hambre y necesidad de sueño, de horizonte, de perspectiva positiva. O sea, queremos vivir también la utopía y que ella se concrete en nuestras vidas. Qué excelente. Muchas gracias por habernos contado un poco la historia de estas melodías. Nos vamos a un corte y quiero mandar un saludo muy especial en este segundo bloque a otro de los colectivos que forman parte de la Plaza de los Pueblos, Rosy Montana de Rumanía, que está también pues muy al día combatiendo todo lo del fracking y lo de Monsanto. Un saludo muy especial y fraternal y con todo nuestro cariño para Bogdana, Liliana, Mari, Yonela y los demás chicos y chicas que forman parte de Rosy Montana. Esperamos pronto tenerlos aquí en cabina. Y bueno, al gran César, vámonos a escuchar Comida. Estamos de regreso, queridos radioescuchas de Ágora Sol, de la Plaza de los Pueblos, que nos escuchan, a todos nuestros compañeros también de América Latina, de Brasil en especial hoy, que están siguiendo el programa de la Plaza de los Pueblos. Pues vamos a continuar aquí con dos guerrilleras de la cultura, dos guerrilleras de la solidaridad, que están aquí con nosotros. Y que bueno, después de haber platicado una vez que nos aproximamos al tema del activismo como un factor, como un elemento, como una oportunidad, como un espacio vital para darle un giro a lo que significa la periferia. A mí me parece que el activismo, así como nos contó la historia de las chicas, es la oportunidad para entender de una manera diferente lo que significan las periferias en nuestras propias ciudades. Si algo tenemos enfrente en la Plaza de los Pueblos y en muchos colectivos es desmontar las mentiras y los ítems o tótems que se hacen de nuestros lugares. No hay mejor manera que decir cómo son nuestros lugares que nosotros mismos. Y no desde el poder, no desde la jerarquía, no desde quien controla la comunicación, no desde quien controla el arte, no desde quien controla las armas, no desde quien controla el alimento, porque siempre lo hará diciendo que los otros no son lo que ellos representan. Entonces, pues vamos a pasar a este segundo bloque en donde nos va a platicar Rosy Cristín pues la historia o todo el tema que hay alrededor de los Sarao, del Sarao cultural. Rosy, adelante. Bueno, un sarao cultural es como un encuentro donde la gente lee poesías, canta músicas, bailan, pero sobre todo poesías. Se incentiva mucho que la gente produzca poesías y hay grandes poetas en la periferia, ¿no? Bueno, hay saraos, no todos son en la periferia, pero lo que he vivenciado sí ha sido en la periferia, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de uno que fue el primero que fui, que se llama O Elo da Corrente. La traducción sería El Eslabón de la Cadena. Ese está en el barrio de Jaraguá, que es un barrio de la periferia, del suburbio, de la zona noroeste de São Paulo. Ahí cerca hay una aldea indígena, que luego en otro bloque hablaremos de esa aldea. Pues eso fuimos en un jueves, ahí ellos hacen los jueves el sarao. Y es un bar que se llama Bar do Santista, es un sitio súper pequeño. Y tanto que tenemos que quedarnos en la acera, porque no entramos todos dentro del bar. Entonces la gente empieza a recitar los poemas, como dije, la mayoría hecho por ellos mismos, ¿no? Poemas con conciencia, como ese que hemos leído anteriormente, es un poema hecho en un otro sarao, por un otro poeta de otro sarao. Pues la gente recita poemas, un silencio absoluto mientras se escucha, aunque sea un bar. Hay una biblioteca en ese sitio, que aunque sea súper pequeño, hay una biblioteca. Entonces el que quiere, pues coge un libro y puede leer una poesía. Se valora en algunos, incluso las poesías en castellano, dan mucho valor en otros saraos, en esa latinoamericanidad, en Brasil, ¿no? Bueno, en el Elo de la Corrente, el día que fui, estaban haciendo la presentación del libro de otro sarao que se llama, en traducción sería Lo que dicen los ombligos. Es otro sarao de la periferia de Itaim Paulista que está en el otro punto, que han tenido que viajar como 2 horas para llegar de Itaim Paulista hasta Jaraguá para participar del sarao, y estaba haciendo una presentación del libro que hemos tenido la oportunidad de comprar y colaborar, y del que más adelante vamos a también leer alguna poesía. Pues ahí, pues eso, hubo mucha poesía y luego terminó con música hip hop, Racionais MC, Han Cantado, y estuvo muy bonito a pesar que hacía mucho frío, estábamos en la acera, había mucha gente, muchas palmas. Y ha sido una experiencia muy importante. Ahí hemos conocido pues la gente del otro sarao que está en la otra punta, en la zona este de la ciudad, que es lo que dicen los ombligos. Y ellos tenían al sábado siguiente una fiesta que conmemoraban los 4 años del sarao. Ellos lo que dicen los ombligos hacen una vez al mes. Ellos sí ocupan un espacio grande que es cedido por una escuela de samba del barrio de Itaim Paulista que se llama Santa Bárbara. Bueno, Santa Bárbara, hacemos el sincretismo que es Yansã, que es una orixá del viento, es la mujer guerrera. Ese para nosotros Yansã ya es la Santa Bárbara. Pues en esa escuela de samba es donde se reúne, entonces era el aniversario, ha sido una fiesta súper bonita. Ahí es como una carpa, como si fuera de un circo. Y entonces hubo poesías, pero en ese momento, hacer el aniversario, hubo sobre todo música y baile, ¿no? Entonces hay grandes artistas en la periferia, han cantado músicas propias, varios grupos, músicas que ellos crean, músicas de ellos. Y han bailado mucho, han bailado maracatú, jongo, están rescatando bailes populares. Y ha sido súper bonita esa experiencia de estar ahí en el aniversario que cumplían 4 años ese sarao. Que, Rose, llama mucho la atención que estos saraos tienen una fuerza en sus palabras, que hacen, que incorporan nombres para llamarles esos saraos, pero que tienen una gran imaginación, pero también nos convoca cada nombre de cada sarao a imaginarnos desbordarnos nosotros mismos y a desbordar las cosas. Esta idea de que es el eslabón de la cadena, lo que dicen los ombligos, me parece que también hay una enorme capacidad en los saraos de lenguaje, de las palabras, de nombrar, de hacer del comunicarse, del dialogar también, parte vital de los saraos. Y en ese sentido, Cristine, pues se me antojaba pensar que los saraos, además de estar en espacios o que se puedan ver en espacios fijos, también el sarao está en la calle. También está en los puentes, en las avenidas, en los campos, en donde sembramos, en no sé, tú como brasileña, pero se me ocurre que el sarao también es está en todos lados. Eso es cierto, para que veamos un poco la potencia que puede ser una voz, varias voces en conjunto disparadas desde la periferia, que estamos aquí en otro continente, cruzamos el océano y estamos hablando de lo que hace esta gente. Y luego, también esta gente está hablando no solo de sus cosas personales, sino de cosas que otros y otras que vinieron antes de varias partes del planeta. O sea, estamos construyendo una red solidaria y eso es muy potente. Desde este sentido también hay la noción de que aquel que se puede reinterpretarse la vida nunca se queda esclavizado. Ese es un mensaje muy importante en el sentido de que cuando tomamos la palabra y generamos nuestra propia voz, pues somos capaces de liberar acerca de nuestros destinos. Me parece que mucho más es este el ejercicio que tenemos en manos. Sí, que los arau nos, digamos, como posibilidad, como una posibilidad de espacio, como una posibilidad de lenguaje, como una posibilidad de encuentros, como una posibilidad de desborde, como una posibilidad de transformación, y como esto último que me dice los saburao, como esta posibilidad de reinventarse, de repensarse, de resignificarse. Y que bueno, pues eso yo creo que nos va dejando una visión, una mirada, Rose, una mirada de tu viaje, de tus historias, nos vas dejando y nos, no sé si más llenos de armas, más llenos de armas en términos de imaginación y de crítica y de pensarnos y de repensar las cosas que de repente cuando uno va a su país y ve también cómo se están reformulando o repensando nuestros barrios, nuestras colonias, nuestros ejidos, nuestras comunidades, es que eso significa que tenemos una gran potencia, como tú dices, Cristina, una gran potencia de invención, de creación, y que podemos tener una gran cantidad de problemas estructurales, históricos, y que a pesar de esos problemas no somos ni frívolos ni irresponsables, sino que tomamos el problema, tomamos la situación, pero también de la mano de nuestra capacidad de repensar las cosas, de desaprenderlas para poder aprender cómo solucionar esas vicisitudes que tenemos, esos entornos que nos duelen, que son duros en el día a día y que no podemos negarlos, que son duros en el día a día. Y que cuando tenemos al alcance este sarao también es la posibilidad de un respiro, de respirar a través de la reinvención de las cosas para solventar y solucionar y desbordar los propios problemas. Así que bueno, chicas, ayúdenos a cerrar este programa y me gustaría que nos ayudaran a cerrar, porque creo que ustedes tienen unas poesías ahí sumamente combativas, sumamente inspiradoras, y que bueno, radioescuchas, pongan atención, porque estas chicas, así como recitan las poesías, no nos invitan a armarnos ya de la conciencia del momento y a transformarlo. A ver, chicas. Pues sí, hablando de esa parte dura de la periferia, que para transformarla a veces hay que verla, ¿no? No hay que tampoco evitar de ver las sombras, de ver lo que hay realmente duro, ¿no? Tenemos que ver eso para transformarlo. Yo digo porque esa poesía va un poco de eso, de una realidad bastante dura. Esa poesía es del libro de O que dicen los ombligos. El autor es Ruivo López y se llama Hay gente muriéndose. Es un homenaje en memoria de Solano Trindade, que es un poeta popular brasileiro. Hay gente muriéndose, de día y de noche. Hay gente muriéndose, en perpetuo azote. Hay gente muriéndose en los guetos y favelas. Hay gente muriéndose por las heridas abiertas. Hay gente muriéndose, madre. Hay gente muriéndose. Hay gente muriéndose agujereada por bala. Hay gente muriéndose con la hora marcada. Hay gente muriéndose, llevada por el uniforme. Hay gente muriéndose, desapareciendo del mapa. Hay gente muriéndose, madre. Hay gente muriéndose. Hay gente muriéndose, marcada, sospechosa. Hay gente muriéndose. Lo enfrenta si le toca. Hay gente muriéndose, que tome la cara. Hay gente muriéndose cuando vuelve a su casa. Hay gente muriéndose, madre. Hay gente muriéndose. Hay gente muriéndose que hace mucha falta. Hay gente muriéndose mientras otros lloran. Hay gente muriéndose, cansada de esta historia. Hay gente muriéndose, solo alimenta la revuelta. Hay gente muriéndose, madre. Hay gente muriéndose. Bueno, eso es una realidad muy dura, pero que a partir de saber conocer esa realidad, siempre hay una opción. Que eso se va a acabar porque somos capaces de transformar la realidad que vivimos. Y en la periferia hay mucha esperanza y mucha capacidad de transformación. ¿Verdad, Cris? Verdad. Entonces es con esta ilusión y también con este empoderamiento que voy a recitar una poesía de Lucas Afonso llamada De Corazón. Sinceramente, yo todavía creo que todo está a nuestro alcance. Muchos sueños parecen mitos, pero la vida merece una oportunidad. No importa tiempo, espacio, régimen. Soñar es siempre bello, pero creer en el sueño es sublime. Wow, wow, que ha sido magnífico que nos han dejado radioescuchas con el alma entre llena de energía, llena también de un coraje, de un coraje transformador. Estas poesías tienen un coraje transformador. Chicas, quiero decir que estas dos poesías tienen un coraje transformador, porque sin negar la realidad, a su vez nos da la pauta de la fuerza para desbordar y superar esa realidad. Pues muchas gracias por este regalo para cerrar este bloque, chicas. Vamos a poner una melodía que se llama Faixca. Faixca, ¿no? La canción que se va a tocar ahora se llama A Margen, Al Margen, y Rolecinho. Rolecinho es una poesía. Ese es un disco del Sarao de la Casa Amarela, que también en la periferia, en San Miguel Paulista, uno de los saraos más antiguos de la ciudad de São Paulo. Sí. Hay que decir también que Rolezinho es un movimiento de ocupación de los jóvenes, de los chavales brasileños ahora mismo en los centros comerciales, en los espacios públicos que son de clase media alta, donde antes eran rechazados. Entonces, por redes sociales se articulan para imponer ahí su presencia, pero de una manera también creativa. Muy bien, pues. Muchas gracias, chicas. Antes de irnos a escuchar esta melodía, mandamos un saludo especial para todos nuestros compañeros de Paraguay Resiste en la versión desde Paraguay. Un saludo a Carmen, Perla, Nadie y Beli, que tienen una enorme batalla por allá. Un gran abrazo y un beso. Y pues vamos a escuchar esta melodía y regresamos. A liberdade é ato cotidiano, à margem da história, à margem da glória, pobre da luz ao enredo e não vai na dedicatória. Mas ó, cão que ladra não abala a trajetória, a gente sabe porque sempre trava a porta giratória. Caxemira, Rio de Janeiro, Uganda, São Paulo. De quem é o sangue escorrendo pelo ralo? Caxemira, Rio de Janeiro, Uganda, São Paulo. De quem é o sangue escorrendo pelo ralo? Caxemira, Rio de Janeiro, Uganda, São Paulo. De quem é o sangue escorrendo pelo ralo? Caxemira, Rio de Janeiro, Uganda, São Paulo. De quem é o sangue escorrendo pelo ralo? Quem construiu Tebas das sete portas? Nos livros vem o nome dos seis, mas foram seis que transportaram as pedras. Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a grande muralha da China, pra onde foram seus pedreiros? Grande Roma está cheia de arcos do triunfo, quem os ergueu? Caxemira, Rio de Janeiro, Uganda, São Paulo. De quem é o sangue escorrendo pelo ralo? Caxemira, Rio de Janeiro, Uganda, São Paulo. De quem é o sangue escorrendo pelo ralo? Caxemira, Rio de Janeiro, Uganda, São Paulo. papo de quem é o sangue escorrendo pelo ralo. Caxemira, Rio de Janeiro, Uganda, São Paulo, de quem é o sangue escorrendo pelo ralo. Veio de perto, mesmo que não pareça, talvez por minhas vestimentas, que não são de gripe, te cause tormenta, e você me olha assim, torto, com nojo, por viver uma vida diferente da sua, com certeza não recorde que moro do outro lado da rua. Claro, a culpa não é sua de viver misturada a gentalha, de comer do pão e cutucar suas migalhas. A culpa não é sua de se achar digno de outro mundo, longe dos chamados miseráveis e vagabundos. Não tenho como culpar-te, pois em mim transborda a pena de seres pobres do pensar que só pensam em dezenas, centenas. Só pensam mesmo, pois a maioria também não tem nem ouro, nem prata, nem cobre. Esquece que é pobre também. Esquece que é pobre também. Sinto lhe dizer, mas daqui eu vim, daqui nós viemos e aqui nós vamos ficar, assumindo o papel de vagabundo. Não é assim que eles querem? Pois é assim que eu me sinto mais parte desse mundo. É assim que eu me sinto mais parte desse mundo. Eu existo e não tenho vergonha de mostrar a cara, por mais que a roupa não seja cara, a mensagem é mais que clara. Vim pra somar, já vi que não dá, então aguenta, burguês, que hoje nós chegou pra incomodar. Caxemira, Rio de Janeiro, Uganda, São Paulo, de quem é o sangue escorrendo pelo ralo. Caxemira, Rio de Janeiro, Uganda, São Paulo, de quem é o sangue escorrendo pelo ralo. Caxemira, Rio de Janeiro, Uganda, São Paulo, de quem é o sangue escorrendo pelo ralo. Caxemira, Rio de Janeiro, Uganda, São Paulo, de quem é o sangue escorrendo pelo ralo. Satisfação, mano, valeu, mano. Gratidão total, satisfação total, Casa Amarela, muito obrigado. Pues después de esta larga pausa porque parece que vamos a tener una sorpresa aquí en cabina y requería pues un poco más de pausa, Y estamos aquí en el cuarto bloque, en este cuarto bloque en donde pues vamos a hablar de un colectivo de una gran y querida amiga que ha estado aquí con nosotros en un largo año, ya no está aquí, pero estuvo un largo año, que la queremos en la Plaza de los Pueblos muchísimo, muchísimo, a la gran Andrea, nuestra gran Andreita, la queremos mucho. Andrea, ahí sé que nos estás escuchando, te mandamos muchos abrazos, este colibrí te quiere, y que bueno, pues Rose y Cristina nos van a contar una historia alrededor del colectivo Quilomba, ¿qué? Sí, fue un gusto encontrar a Andrea, nuestra compañera aquí en la Plaza de los Pueblos, encontrarla ahí en São Paulo, que está haciendo un trabajo súper bonito, pero súper bonito. Es en el barrio de Perus. Perus ya es el último barrio de São Paulo, ya hace frontera con otro municipio, está súper lejos. Y hacen un trabajo súper bonito en una comunidad cultural que se llama Quilombaque. Quilombaque viene de quilombos. Luego, pues, Cris es la que más nos puede explicar un poquito sobre los quilombos, ¿no? Que eran... Bueno, el Quilombaque, esa comunidad cultural, existe hace cerca de 8 años. Empezó siendo un grupo de percusión y uno de los principales objetivos del grupo fue llevar la cultura de calidad para las poblaciones de los suburbios, de la periferia, que normalmente es excluida del acceso a teatros, a conciertos, a cines. Entonces ellos crearon ese colectivo pues con esa intención y es lo que están haciendo, ¿no? Ellos discuten mucho sobre el tema de la africanidad de la comunidad, porque gran parte de la gente que hace parte de ese colectivo son negros, pero como gran parte de la periferia de los suburbios son negros, ¿no? Porque son gran parte de los excluidos. Y denuncian el genocidio de los jóvenes negros en la ciudad, que hubo una marcha que ellos convocaron, más adelante hablaremos de esa marcha, ¿no? Y como colectivo, los Quilombaque, yo he podido conocer el local de ellos, tienen ahí un sitio bastante grande, están haciendo muchas cosas, están trabajando con el empoderamiento de las mujeres, hacen fiestas en luna llena, equinoccios, donde ellos mismos producen la comida, que es de agricultura ecológica, cuando hacen los panes, y todo eso es súper bonito, ¿no? Ellos hacen un sarao cultural, como lo que hemos hablado del sarao cultural, lo hacen una vez al mes, y ellos hacen gran parte de las actividades en la plaza del barrio. Entonces tienen un espacio cultural que está ahí muy cerquita, que es súper bonito. En el camino hay muchísimas grafitis, ¿no? Que São Paulo es una ciudad llena de grafitis, sobre todo la periferia. Ves verdaderas obras de arte en los grafitis. Y cuando me fui acercando al Quilombaque, he visto toda una pared enorme llena de grafitis y ves un arte tan bonito, tan bonito. Y bueno, y ellos ocupan también la plaza. La plaza, ahí los saraos, ellos hacen en la plaza. Y hacen una vez a la semana, todos los martes, hacen jongo. Jongo es una danza, es una música que viene como si fuera el abuelo del samba, ¿no? Y ellos lo hacen ahí en la plaza, ellos dan clase, te enseñan a tocar, te enseñan a bailar, y lo hacen colectivo, ¿no? Se hacen una rueda. Es súper bonito porque es algo súper ritualístico, ¿no? Porque empiezas, primero te enseñan a tocar, luego te enseñan a bailar, y luego cuando va a empezar de verdad, estamos todos en círculo, y eso del círculo es algo muy bonito, porque en el círculo nadie da la espalda a nadie, nadie está por encima de nadie. Entonces estamos todos en una situación de igualdad y genera ahí una energía súper potente en el círculo. Y saludamos a los instrumentos, ¿no? A los atabaques, ahí eran 2 atabaques. Entonces primero se saluda, se hace una reverencia al instrumento, al otro instrumento, y luego empieza el baile. Y eso pues de 8 a 11 de la noche ahí en la plaza de la ciudad, haga frío o haga calor, es algo súper bonito. Me gustaría que Cris hablara un poquito del jongo y también explicara del Quilombaque, de dónde viene el quilombo. Vale, pues con mucho placer y con mucha ilusión hablo de este tema, que es un tema que cada vez aprendo más y aprendiendo me fortalece. Y bueno, el escenario histórico del jongo es el quilombo. Quilombo es el como una comunidad autosostenible, autogestionada, que desde de los tiempos de la esclavitud ha sido construida y concretada por los negros y negras que, estando esclavizados y esclavizadas, se escapaban y ahí generaban, montaban su manera de vivir, su comunidad. Pero es importante también señalar que no solo estaba abierta para negros y negras, sino que a los indígenas también y a las demás personas no indígenas y no negras, o sea, gitanos, los que hoy día llamamos blancos también, formaban parte, podían estar y compartir de este tipo de vida que ha sido sobre todo un sistema de resguardo de la cultura brasileña de matriz africana. Pues en esto, grupos han llevado, que no estamos en Brasil, pero yo me siento como si estuviera ahora mismo, han llevado de África a Brasil junto con consigo sus modos culturales. Y en la zona donde es ahora mismo Angola, han llevado a Brasil los grupos de etnia Bantu. De ahí viene el jongo. El jongo es un baile circular y que muy bien ha explicado Rose, está pensado dentro de los patrones de los valores civilizatorios africanos. Entonces está ahí toda la comunidad horizontalizada y de una manera para compartir la vida y aprender desde los suyos. Entonces los bailes se hacen en parejas y empieza con la pareja más antigua de jonguero y jonguera. Y se pide las bendiciones de los ancestros y también de los orishas y más recientemente de algunos santos católicos sincretizados, principalmente santos y santas negros, como Nossa Senhora do Rosario, San Benedito, que en realidad hacen una conexión con los orishas. O sea, es un ritual que, aunque no sea una liturgia, está muy conectado con la espiritualidad y con el sentido de vida comunitaria, de valoración positiva de la naturaleza, que son los orishas. Pues desde ahí se toca con dos tambores que son devocionados también, porque el tambor es una forma ancestral de comunicación. Las cosas importantes de la comunidad se enseñan a través, por medio de los tambores, y ellos son como un puente de comunicación entre esta vida concreta y material y la vida espiritual. Pues entonces estos tambores, el más grave se llama tambú, y el más agudo, que es el que contesta en la canción, se llama candonguero. Sí, se llama candonguero. Y una cosa muy importante de decir es que el candonguero, arropado por el sonido del tambú, era el que hacía articulación de comunicación en la escapada, en la huida de los negros y negras esclavizados hacia el quilombo. Entonces, el jongo es este ritual que tiene ahí una carga muy, muy fuerte de empoderamiento y que sigue conservando los valores civilizatorios ancestrales venidos de África. Que Cris, me ha llamado mucho la atención y porque tiene una fuerza en su narrativa, tiene una fuerza en su manera de pensarlo, cuando tú dices los valores civilizatorios africanos. No, quiero pedirte un poco más y quiero invitar a los radioescuchas a que nos acompañen como en tratar de imaginar la importancia de esta manera de ayudar de Cris, de situar la historia de los quilombos y que está asociada a los valores civilizatorios de una cultura grande, importante, que no puede ser una cultura de la periferia por su color, por su tierra, por su calor, por decir, sino una cultura grande e importante, pero quiero que puedas poner un poquito más acento en esto de los valores civilizatorios. Vale, pues el primero que se quedó aquí bastante mencionado es la circularidad. Cuando estamos en una circularidad, ya se rompe con la idea de jerarquía, de poder, de toda esta lucha fea que estamos metidos ahora mismo. El concepto africano de convivencia es un concepto de circularidad. Dentro de la circularidad, además de estarnos horizontalizados, también estamos conectados con las generaciones, aquellos y aquellas que vinieron antes que nosotros y nosotras y han abierto paso para que hoy podamos caminar hacia el mismo horizonte de comunidad. Y también dentro del mismo círculo acogemos los que acaban de venir y por los cuales estamos construyendo nuevas formas para acoger esta nueva generación. Entonces ahí está la circularidad. Dentro de este mismo ritual vamos a tener otro valor muy fuerte, que es la oralidad. En Occidente solemos construir muchas bibliotecas, lo que es muy positivo, pero en África, en el Oriente en general, construimos mucho más que libros, personas. Y eso está muy focado en la figura del griot, que es el anciano de cada comunidad, que va a repasar sus conocimientos. Y en ese repase, Rose antes hablaba mucho de la cuestión de la palabra, el poder de la palabra, que la palabra es vida, es axé, pero también hablaba del poder del silencio. Entonces, dentro de este tipo de ritual, de círculo, se aprende a tener una voz responsable y conectada con la vida comunitaria, pero también se abre una calidad de escucha muy importante, la que puede acoger a la diversidad y comprenderla sin hacer de eso una frontera, se hace mucho más un puente. Entonces estos valores son valores que a nosotros y a nosotras son muy importantes, porque son los que nos han constituido. Se dice que, por ejemplo, es folclore, pero ¿cómo puede ser tan solamente folclore lo que ha construido nuestro país, lo que, a pesar de todas las cosas duras que hemos pasado, nos ha traído a este presente momento? Entonces, además de eso, estamos hablando de otros valores como la musicalidad, que está puesta como una manera de afrontar la vida. Hablábamos mucho del carácter festivo latinoamericano, pero eso tiene que ver como una estrategia muy potente y muy inteligente de afrontar las cosas de la vida, sea tu trabajo ordinario, que a veces te cuesta un poco el día a día hacerlo, o las cosas más fuertes que te enfrentas en la vida, pues si tú lo haces cantando, tú te acuerdas, además de tu rol en esta vida, de todo el trabajo de los que vinieron antes de ti para construirlo. Oye, que no sé, que estoy súper emocionado, radioescuchas de Agora Sol, de todos los movimientos, del 15M, de todos, bueno, que nos ha hecho Cristi una explicación que nos ha dejado totalmente sin respira, que Cris, que muchas gracias. Te quisiera yo pedir que si puedes al final así ir en tu ahora sí que la oralidad no solamente es para toda esta construcción civilizatoria de valores del conocimiento, pero también toda esta construcción de valores civilizatorios sobre el saber, no solo del conocimiento, sobre el saber, que no solo puede desembocar en bibliotecas y libros, sino en todas estas formas que tú nos estás contando. Quisiera pedirte que para el cierre del programa igual le pudieras dejar algún par de orientaciones al público, a nuestros compañeros de Radio Escuchas de Agora Sol, compañeras y compañeros de Agora Sol, les pudieras dejar dónde pueden profundizar, dónde pueden leer un poco más, en dónde pueden consultar, porque este tipo de cosas es las pedagogías que hoy son las que nos ayudan contra esa élite, que ha dicho la poesía de Rosy, contra esa casta que los movimientos ahora en España están tratando de luchar por, por quitarla, pero que esto que tú estás comentando viene a reforzar la pedagogía que se necesita digamos, construir y compartir en este momento. Y que bueno, vamos a dar cierre a este bloque. Ha estado maravilloso. Viene una canción que dice Meu Irmão Café. Y que, chicas, platíquenos de qué va. De qué va la canción para ir cerrando este bloque. Pues, como es típico de los jongos, Meu Irmão Café va a hablar un poco del reconocimiento que hay mucha lucha por delante, pero que no agacháis la cabeza porque hay un horizonte a mirar. Entonces, Meu Irmão Café nos pone en esta vibración. Muy bien, muy, muy excelente. Pues con esta canción mandamos un saludo y que sirve muy acorde al trabajo que están haciendo diferentes colectivos alrededor o un núcleo de colectivos que viene abanderando la pelea contra el TTIP, este Tratado Transatlántico Estados Unidos-Unión Europea, y que bueno, los colectivos están dando la pelea, somos solidarios con él, les dedicamos esta canción porque viene un horizonte de lucha para ellos, las chicas brasileñas se la dedican, también un gran saludo para la gran Mariangela que tiene días que acaba de regresar, también de un viaje muy importante, ojalá nos la tengamos en la cabina contándonos ese viaje, bienvenida Mariangela, y también un saludo para a esa banda analítica del 15M, del 15 Análisis. Y bueno, también ya casi tenemos aquí a la gran sorpresa esperada para dar el toque, ese toque de magia, de encanto para este programa. Y que bueno, para César, por favor, vamos, Meu Irmão Café. Meu Irmão Café. Aue. Trocados, estamos de pé, olha nós aí, Meu Irmão Café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé, olha nós aí, Meu Irmão Café. Meu passado é africano, meu passado também é. Nossa cor é tão escura quanto o chão de Massapé, amargando igual mistura de cachaça com fernê. Desde o tempo em que ainda havia cadeirinha e landolé, fomos nós que demos duro pro país ficar de pé. Aue! Cachaça com fernê, requentado cria caso, faz o ele faz panzé, e também é de mesinha, de gurufa e candomblé. É por essas semelhanças que eu te chamo Irmão Café. Aue! Estamos de pé, olha nós aí, bien, después de esta pausa nuevamente larga, porque la sorpresa ya está aquí, un enorme artista que estará más adelantito, un enorme artista brasileño, músico, cantautor, poeta, revolucionario, amigo y solidario con las causas, que ya lo iremos presentando, pero ya le está poniendo aquí su toque presencial a esta gran cabina de Ágora Sol. Pues, como vieron, cerramos un gran bloque con estas historias de los valores civilizatorios africanos alrededor del Quilombage, del centro cultural que nuestra querida Andrea trabaja. Y bueno, pasamos a un siguiente bloque que es parte de estas historias, recogiendo historias de nuestras queridas compañeras Cristi y Rose sobre Brasil, y que ahora vamos a uno de los temas no menor, ni complementario, ni secundario, central en nuestras historias, que es el tema de los pueblos indígenas, de las expresiones indígenas, de las culturas indígenas. Así que, Rose, cuéntanos por dónde va la historia. Mira, seguimos en el mismo barrio de Jaraguá, donde está Andrea, donde está el Quilombaque. Ahí en ese mismo barrio hay una aldea indígena, que es la aldea indígena de Jaraguá. Y ahí hemos hecho una visita a esa aldea, concretamente a la aldea Tecoa Piau, en el barrio de Jaraguá, donde viven cerca de 500 indígenas, 120 de ellos son niñas y niños, ¿no? Y ellos ahora mismo están amenazados de desalojo por parte de las autoridades. Más o menos recientemente, el gobierno del estado de São Paulo ha pedido la reintegración de posse de la tierra donde viven. Y un juez federal decretó que los indígenas deberían abandonar sus tierras. Aunque la FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio, reconoció que es una tierra tradicional del pueblo guaraní. Yo quería decir que en esa visita que hice a esa comunidad indígena, esa aldea indígena, ¿no? Fue algo que de pronto sí me deprimió bastante ver que eso se parece más a una favela. Ellos viven como hacinados, tienen poquísimo espacio entre sus casas. Esa es una parte de la tierra que está ocupada, porque ellos tienen una parte de la tierra en Jaraguá que está reconocida, pero ya quedaba muy pequeña y han tenido que ocupar una otra parte, y el gobierno del estado de São Paulo está pidiendo esa tierra, aunque esté reconocida por la FUNAI como una tierra indígena. Si vemos en São Paulo, hay cantidad de barrios y de palabras y de nombres indígenas. Jaraguá mismo, que es el barrio, es un nombre indígena. Jabaquara, Ibirapuera, Pirituba. Hay muchísimos barrios en São Paulo que son palabras indígenas, son nombres indígenas. Entonces, eso demuestra que los indígenas estaban ahí mucho antes de que llegaran otras civilizaciones, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, ellos llevan una lucha para que poder quedarse en las tierras donde están. Y más, yo veo que es muy pequeño el espacio que tienen para que ellos puedan vivir en la manera guaraní. A lo mejor nosotros, occidentalizados, podemos vivir dentro de un piso, en un espacio pequeño. Ellos no pueden, no es su manera de vivir. Y hay tierra suficiente para que ellos puedan estar. Hay tierra y hay tierra. No quiere el gobierno. Pero hay tierra suficiente y la tierra le pertenece a ellos. Y ellos están en esa lucha. Hicieron una manifestación en el mes de julio en el centro de São Paulo, en el Centro Nuevo, en la Avenida Paulista. Es muy importante el apoyo a la causa indígena, porque los indígenas, aunque eran millones cuando llegaron los primeros portugueses, hay muchos menos ahora, son cerca de 850,000 indígenas en todo Brasil. Entonces, bueno, casi 1,000,000. Entonces, es importante el apoyo a las poblaciones indígenas. Es importante, concretamente en esa aldea donde he estado, que ellos consigan estar en sus tierras. Y más, consigan ampliar sus tierras. Porque ellos cultivan de manera natural. Porque si están en la aldea, mirando por detrás de la aldea, solo hay eucaliptos. Y es como una política de los gobiernos de quitar la vegetación natural y plantar eucalipto, que es una planta que usa para el papel, que crece muy rápido, pero que seca la tierra. Entonces, es también una defensa de la tierra, no solamente de los pueblos indígenas, pero defender la tierra es la defensa de ellos, ¿no? Ellos no tienen muchos medios de vida, viven de la artesanía que hacen. Y hemos hablado con ellos, sobre todo con las mujeres que hacen artesanía y están por hacer una cooperativa. Y la intención es traer artesanía de ellos para venderlo aquí. Vamos a vender en la Asociación Maloca. Y nos gustaría ampliar que si quien estuviera interesado en vender la artesanía indígena que queremos traer y poder vender, que es una manera práctica, ¿no?, de apoyar esos pueblos, concretamente en esa aldea de Jaraguá. Luego otra cosa muy bonita que están haciendo instrumentos que se llama rabeca, es un instrumento musical que lo hace con una calabaza y están produciendo ellos, tienen un grupo de música. Y hay cosas muy bonitas en la comunidad, pero hay esa tristeza de ver como la situación que están, no solamente ellos, ¿no?, en Jaraguá, esa aldea, pero los indígenas en general. Cris. Bueno, antes de empezar, me gustaría hablar un poco de cómo nos posicionamos en este momento hablando acerca de los pueblos indígenas en Brasil. Lo hacemos desde de una postura de solidaridad, respetando con eso su derecho de autodeterminación. Es decir, que lo que decimos aquí, nuestra voz se suma a la voz de ellos y ellas, no la sustituye. Y eso es una cosa que nos gustaría muchísimo que el gobierno y el Estado brasileño hiciera de la misma forma. Yo tengo aquí en mis manos el último documento que salió ahí en la red social, que es de la APIB, Articulación de los Pueblos Indígenas en Brasil, instando al gobierno brasileño, al Estado brasileño, sea cual sea el gobierno, a tener más seriedad y más objetividad con la inserción de políticas públicas para los pueblos indígenas. Y en eso voy a hacer como una síntesis de cuáles son las demandas, pero antes que nada, me gustaría hacer un hincapié en esto que estoy hablando del derecho a autodeterminación. Es decir, que el pueblo indígena lo dice a mucho tiempo, de varias formas, desde sus manifestaciones culturales, pero también dentro de sus discursos políticos, que no necesitan mediadores, que no necesitan tutela del Estado, en el sentido de que ellos mismos tienen sus lideranzas y a partir de estas lideranzas pueden desarrollar y proponer estrategias para mejorar sus modos de vida. Y en eso está el reparto de tierras, está también el desarrollo de la sanidad, de la educación y de todo eso, que no es un derecho indígena, sino un derecho de todo ser humano. Estamos hablando ahí, hacemos ahí alguna diferenciación en términos cuando decimos indígenas, a decir que son nuestros pueblos originarios y de los cuales nos orgullamos muchísimo. Pero en general estamos hablando del derecho de brasileños y brasileñas que han formado este país y que necesitan sacar sus vidas adelante. Pues en eso, una cosa que me gustaría comentar muchísimo es el derecho a consulta previa. Esto está en la Constitución y luego la FUNAI, que es la figura que hace la mediación entre la institución que hace la mediación entre las comunidades indígenas y el Estado y las demás instituciones, esta consulta previa no está siendo llevada a cabo. Muchas cosas se están procesando de una manera obscura, de una manera que no hay publicidad, no hay clareza, ni en los propósitos, tampoco en las cuentas, que son de fondo público, nacional e internacional. Entonces, con eso, nos sumamos a la voz indígena, que dice que la FUNAI no se reconoce más como un representante legítimo de las poblaciones indígenas, porque se ha vuelto, ha perdido su sentido, se ha vuelto mucho más una industria de empleo para académicos y antropólogos y mucho menos una movilización y una organización para la vida de estos brasileños y brasileñas. ¿Qué más podemos hablar acerca de eso? Hablando del esquema de la tutela, otra cosa que hay que mencionar y está en el documento es el esencialismo cultural que se hace de la vida indígena. O sea, están por una parte diciendo, si son pueblos de la floresta, si son pueblos de la tierra, pues tienen que estar ahí confinados en determinadas zonas, pero descuidados del Estado. Y muchas veces los mantienen ahí como para atraer de una manera exótica, para atraer capitales extranjeros. Y en eso se atrae también instituciones unilaterales como el Banco Mundial, por ejemplo. Y ahí, antes de negociar cualquier cosa con los propios pueblos indígenas, se están negociando las directrices con el Banco Mundial, con ONGs internacionales, y cada vez dentro de esta lógica neoliberal, el Estado se está quedando mínimo en sus responsabilidades y las determinaciones hacia los pueblos indígenas, los quilombolas y los campesinos también, se queda en manos de este tipo de organización. Que el tema es muy, el tema de nuestros pueblos indígenas es muy complejo. Históricamente toca muchas aristas que no es fácil ni analizarlas ni analizarlas en cuanto al problema que significan y también a las soluciones que históricamente se han venido dando. Uno se pregunta que después de, en los últimos 20 años de haber tenido en América Latina una ola de gobiernos progresistas o de izquierda con distinto grado de transformación, sigamos todavía teniendo un diagnóstico de profundos problemas que padecen los pueblos indígenas. Esto quiere decir que ni siquiera los gobiernos de izquierda más progresistas que han llegado a la región han tenido la pauta y el respiro necesario para colocar en primer orden de la agenda a los pueblos indígenas. Y eso duele porque cuando de repente la ciudadanía, los pueblos o las personas todas en general salen y votan por una opción que te está diciendo ahora las personas son los importantes y de repente los pueblos quedan fuera, pues nos causa mucha contrariedad. Pero del otro lado de la cara, teniendo en cuenta este diagnóstico de la lucha por la tierra, defender la autodeterminación, defender la consulta que ellos necesariamente tienen que participar en todas las decisiones, tanto las de su entorno como las del país de donde son, no solamente por lo que le sucede a ellos, sino ellos también son parte de un país en general. Yo creo que frente a este cuadro de cosas también hay una cosa que también hay varios temas sumamente importantes como para que cerremos este bloque y me ayuden como a que el auditorio de Ágora Sol también pueda contar con esta otra cara. También es bien cierto que en los últimos 20 años no se entenderá lo que ha pasado en América si no es por las aportaciones de los pueblos indígenas. Todas las transformaciones políticas, culturales y sociales en América Latina se tienen que entender a raíz de la incorporación de todo el saber de los pueblos indígenas, pero también de su llegada al poder. Porque tenemos en Bolivia los indígenas en el poder. Tenemos en Ecuador grandes, colectivos indígenas que están siendo parte del gobierno, pero también siendo parte de la articulación de la transformación. También tenemos desde 1994 toda la construcción de la pedagogía zapatista, muy importante en todo el continente. Inclusive hoy sabemos, porque ha sido declaración directa de muchos movimientos alrededor de Municipalia, alrededor de Ganemos Madrid, del propio Podemos y de otros grupos que en los últimos tiempos han salido alrededor del 15M, que ellos reconocen que han sido influenciados por toda este lenguaje, esa narrativa, este saber indígena. Entonces quiere decir que tenemos grandes problemas, pero también estamos siendo actores. Nuestros pueblos son actores en este momento de la transformación global. Eso quiere decir que si tenemos en gobiernos regionales, municipales o autonómicos de nuestros propios países todavía autoridades que siguen pensando que nuestras comunidades indígenas hay que tenerlas ahí en el olvido, pero hay que utilizarlas para que nos manden fondos la comunidad internacional, les tenemos que decir que ya no va a poder seguir siendo eso posible. Porque este papel protagónico que están jugando, inclusive para que hoy parte de los movimientos en Europa se estén, digamos, motivando, influenciando por ellos, pues quiere decir que las cosas están cambiando. Entonces, Radio Escuchas, que sí, estos problemas duelen de que sigamos peleando por las tierras, duele muchísimo que haya autoridades insensibles e ignorantes, mediocres y banales, capaces de pensar de otra manera, y que sigan todavía dando ese tratamiento a las comunidades. Pero del otro lado, en este momento, todo el saber político, cultural, social y económico de nuestras culturas indígenas está formando ya parte de la transformación global. Eso ya nadie lo puede negar. Entonces, chicas, para cerrar este bloque, nos han puesto una canción. Rosy, ¿quiere decir algo? Sí, quiero decir que es muy importante que los indígenas decidan sobre sus vidas, que en Brasil hay aldeas, tribus indígenas que viven de manera aislada, que nunca han tenido contacto con población no indígena y tienen el derecho de hacerlo. Están siendo amenazadas también esas comunidades. Luego hay indígenas que quieren y tienen el derecho al acceso a la universidad, que dicen, estamos cansados de doctores en indios, ahora queremos indios doctores. Entonces que los que quieran tengan el acceso a la universidad. Y los indios en esa carta que comentó Chris, lo han entregado a los candidatos que ahora hay elecciones en Brasil, ahora dentro de nada, en octubre, y han hecho una carta para todos los candidatos. Y ellos son los grandes olvidados de la política brasileña, porque son los habitantes originales de nuestra tierra, que aunque han sido decimados muchos, lo que decimos que todos tenemos un indígena, porque el alma indígena está presente, el alma, en mi opinión, es inmortal, el alma indígena está presente en Brasil, en los brasileños, y tenemos que sacar nuestra alma indígena y defender lo que es justo y lo que es verdadero, es que ellos vivan como de acuerdo con sus costumbres, que sean consultados en todo, sobre todo que tengan el derecho a la tierra. El 60% de las tierras indígenas no están demarcadas, entonces ellos piden la demarcación de las tierras. Es la principal lucha, y en esa lucha hay muchos indígenas que ven siendo atacados. Hay muchos indígenas muertos, desde líderes, ancianos, a niños muertos. Hay muchos que se suicidan porque ya no soportan todo lo que les está pasando, ¿no? Sobre todo en la aldea de los Guaraní Caiová. Entonces, es una realidad que hay que cambiar y hay que difundirla, y es muy importante el apoyo, y como dice Cris, que ellos, los indígenas, que decidan lo que quieren, y nosotros apoyarlo y sacar nuestra alma indígena como brasileños y como, bueno, seres internacionales. Me gustaría, pues, terminar este bloque con una canción indígena que se llama Tangará Mirim. Tangará es un pajarito, que es de la selva guaraní, es sagrado para los guaraníes. Esa canción, pues, es de la comunidad guaraní de Biguaçu, de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Rami, yamando, areta, mareta, eta, devudu, devudu, devudu, devudu, devudu, devudu. Tangará mirim, tangará mirim, tangará mirim, Hemos llegado al momento esperado, al momento culminante de esta charla con nuestras compañeras Rosy y Cristi, este programa dedicado a Brasil, a las historias de Brasil, a las historias alrededor de arte, activismo y demás temas que, como ustedes han ido escuchando en Radio Escuchas de Ágora Sol, pues han sido temas que nos han dejado la piel muy sensible y también nos han dejado como con muchas ganas de seguir aprendiendo muchos de los temas que Rosy y Cristian han puesto aquí. Y que bueno, muy, muy en este sentido, muy en esta idea de imaginarnos nuestra capacidad de reinventar las cosas, pues esta cabina el día de hoy pues también está de fiesta porque está aquí con nosotros Saulo Oribeira, un cantautor, poeta, bohemio y trovador. Hola, buenas tardes a todos. Está aquí con nosotros, es invitado de Rosy y de Cristi, y que bueno, pues, Saulo, esta es la cabina de Ágora Sol. Ágora Sol es una plataforma de comunicación del 15M, surgida a partir del movimiento del 15M. Muy bien. Y que bueno, pues, muchos o casi todos los programas que están aquí tienen pues un devenir, una deriva a partir de eso, y también pues, entre las múltiples digamos, variedad de programas, se encuentra este que, en el cual tú estás, que se llama La Plaza de los Pueblos, que ya te habrán platicado las chicas, sí. De que es un colectivo en donde confluimos y nos encontramos muchos colectivos latinoamericanos, también la plataforma de apoyo a Palestina, gente de Europa, de Italia, y que bueno, pues sé bienvenido. Gracias. A esta cabina, como ves, pues es pequeñita, pero está llena de insurgencia y de transgresión. Lo que es importante. Y que bueno, pues, chicas, ¿quieren decir algo respecto de Saulo? ¿Comentar algo de su historia? ¿De por qué está aquí con nosotros? ¿Por qué pensaron en él? Cuéntenos, sin pena, que si hay alguna historia que no tengamos que saberla, pues bueno, nos dicen que eso es para cuando el corte, pero un poco para que el público sepa, ¿no? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Saulo, que ha aceptado la invitación de venir aquí. Vosotros. Saulo, todos los miércoles toca en Maloca, Asociación Cultural Brasileña, en la calle Salitre 36. Todos los miércoles tenemos la noche de los micrófonos abiertos, que intentamos reproducir un poco de los saraos culturales con música y poesía, por ahora más música que poesía, pero que está abierto, ¿no? Para que la gente participe. Lo lleva Saulo junto con Nego Gil y la percusión. Y lo hace súper bien, así se queda un espacio para que la gente participe, colabore. Y van muchos músicos y Saulo cumple el papel ahí de recibir a todos de una manera súper super fraterna, ¿no? Y solo me llama de madrina porque cuando yo le conocí, él sobre todo tocaba y cantaba como que cantaba haciendo participaciones, pero no hacía conciertos él mismo, ¿no? Y Maloca empezó a cantar. Sí. Y estoy súper contenta, que lo hace genial, cada vez lo hace mejor y es un gran artista ahora mismo. Gracias, Saulo. Gracias a vosotras por la invitación. Para mí es un placer participar aquí con vosotros, porque a mí lo que importa es el pensamiento colectivo, y veo que la gente aquí está volcada al pensamiento colectivo, a ayudar, a dar voz a las minorías. Y eso para mí es muy importante, lo defiendo con mi sangre. Y igual que vuestro programa, que es una plataforma de plataformas colectivas, nuestro trabajo en La Maloca también es algo parecido, no es lo mismo, pero ahí también se da la voz a todos. Todo que quieran decir algo, ahí son bienvenidos. Quieran cantar, recitar su poema, participar con nosotros. Y gracias a Madrina por la invitación. Es un placer venir aquí. Muchas gracias por acogerme. Muy bien, pues bienvenido, Saulo, a esta cabina. Y que bueno, pues tú nos irás diciendo que te invitaríamos a que nos contaras de cada pieza, de si es de tu autoría, pues nos cuentes en un poquito cuando te inspiraste, por qué te inspiraste, qué te motivó, y si es de algún otro autor que tú te guste, pues... Bueno, esa canción que le voy a tocar ahora se llama Zé do Caroz. Es una canción también que habla de la favela de Brasil, habla de la comunidad más necesitada de Brasil, y es como un grito también, es como una canción que dice, que intenta transmitir un algo, para que el pueblo no esté dormido, para que el pueblo no se conforme. El Zé do Caroz es un llamado a despertarse, a no aceptar todo de cualquier manera, porque en Brasil, por ejemplo, la influencia que tiene la televisión sobre las personas es muy grande, y esta canción un poco habla de eso, que la gente se distrae, está dormida mientras está viendo la televisión. De Leci Brandão. Ah, es de verdad. La cantante, cantautora es Leci Brandão. Muy bien. Adelante. Voy a poner aquí mi grupo a tocar junto conmigo. Mira, sí. Lo traigo a todos. Mira. Serviço de alto-falante do Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira. Mas é o morro do pau da bandeira, de uma vila Isabel verdadeira. É que o Zé do Caroço trabalha, é que o Zé do Caroço batalha. Ele sabe é o preço da feira, na hora que a televisão brasileira destrói toda a gente com a sua novela. É que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele ferve o bem da favela. É. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira. Está nascendo um novo líder. Yeah. Zé do Caroço. Muchas gracias. Espléndido, espléndido. Muy bien. Pues en esta pequeña, bueno, aún teniendo esta pequeña cabina, no creo que hayamos tenido mucha distorsión del sonido ni todo el grupo musical que está aquí. Aquí que apenas y pudimos encontrar un espacio para tanto equipo musical. Toda la percusión brasileña aquí junta. Aquí toda junta, que ha estado espléndido. ¿Alguna frase que quieran resaltar, chicas, de esta primera canción de que nos acaba de tocar Saulo? ¿Alguna frasecita para que se quede en mensaje de nuestros radioescuchas? Pues que vengan los nuevos líderes, los chicos y las chicas en Brasil, a tomar el poder y hacer mejor nuestra comunidad. Que sea el poder popular. Muy bien. Eso, el poder popular, que por ahí ya está circulando, que hay que construir poder popular para poder transitar esto que está viviendo España. ¿Qué más nos vas a tocar, Paulo? Saulo. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué? ¿Algo conocido brasileño o diferente? Lo que quieras. Pues mira, como el tema ha sido... Déjame un poco decirte que ya yo creo que has platicado mucho con las chicas, sí. Pero aquí ha sido un programa para contarnos las historias de esa mirada que fue a hacer, de ese viaje que fue a hacer Rose a Brasil. Entonces encontró muchas historias de las que ya sabía, pero las volvió a ver. ¿Y sabes qué significa cuando te vuelves a reencontrar con historias? Te da una fuerza. Las historias de tu lugar, de tu barrio, de tu país, todas las historias te vuelven a dar fuerza de transformación. ¿Alguna cosa por ahí de cómo las historias nos ayudan a transformar, a recrearnos, a repensarnos? Sí, vamos a ver. Una canción muy conocida, Djavan. ¿Está sonando? ¿Suena? ¿Me escucha la guitarra? Sí. ¿Sí? Ah, pues perfecto. Y esa canción es como una bandera también brasileña. Ahora voy a tocar sin el grupo. Sí, esperen tantito, ahorita tengo. Espera. Valeme Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Mi jardim de la vida se secou e murió. Donde pisaba Maria, nem Margarida nasceu. No meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Fíjate que me estaba acordando Me estaba acordando, me recordé a un querido amigo, amigo mío, maestro, hermano de lucha, su entrañable relación uh-huh. emocional, y digo intelectual, no que sean amigos, pero es entrañable, con Chico Buarque. Chico Buarque. Y hay una canción que se llama A pesar de vosé. A pesar de vosé. No sé si la tienes por ahí. Aquí en el repertorio no la tengo. Sí la conozco, pero no la canto. ¿Tú la cantas? No, pero quería hablar algo, ¿puedo? Sí. Mira, aquí en el programa de hoy no nos ha dado tiempo de contar toda nuestra vivencia en Brasil. Y faltó mucho la parte africana, ¿no? De que hubo una marcha muy importante en contra del genocidio de la población negra. Otras expresiones culturales que hemos presenciado, que quedará para el siguiente programa. Pero, sin embargo, nos gustaría que Saulo cantara la canción Mama África, que es un homenaje al pueblo negro de Brasil. Vamos, sí, ahora. A pedido de mi madre no puedo dejar de cantarlo. ¿Me escuchas? Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacou cadeira na Casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira na Casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de fazer Belém, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mamãe África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira na Casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África. Chico César, verdade. Grande compositor brasileiro. Já me sale fácil português, já visto? Eu já vou cambiando de idioma. Oye, es que vou cantando em um, não hablando em outro. Saulo, cuéntame. Y para que también participe el demás grupo musical. Ah, vamos. Le ponemos una canción para que toquemos todos juntos. Sí, para que no. Ya que vinieron a la cabina también. Sí, hay que ponerlos a trabajar. Estamos. ¿Puedo cantar una canción de Chico? Sí. Chico Buarque, entonces, sí, ¿no? Sí. Para que también oigan, chicos, también ustedes van a participar. Que ah, sí. No se pueden quedar fuera. La chica, sí. Puedes cantar, chicas y chicos. Pueden participar todos. A ver, ¿dónde está mi grupo? Chicos, a trabajar. Ahí está. Han llegado. Con ganas. Ahí. Samba, vai de palma até de vis. E quando toco samba, eu me tiro pra dançar. Você me diz não, e eu agora tenho par. E saí dançando com ele, alegre e feliz. Quando bate samba, bate palma até de estamos llegando a la parte final. Quisiéramos despedirte musicalmente. Yo no sé si habría la oportunidad que pudieras interpretar una última, pero que cantaras junto con Rosy y Chris, que cantaran ellas también. Claro, que, estoy de acuerdo. Que son parte también de esto, y que alguna que se sepa. Me parece muy bien. Radio Escuchas, escucharíamos esta última, pasaríamos a dar un par de anuncios y nos vamos, pero sí estaría súper emocionante escucharlas también ustedes cantar. Bueno, esta canción ha sido eternizada en la voz de nuestra gran maestra, Dona Ivone Lara. Sí, es cierto, es cierto. Vamos a tocar eso entonces. Espera, ¿voy a poner el grupo? Sí, vamos. Sí, espérense, sí. Vamos, vamos, grupo musical. ¿Te llega bien? ¿Te escucha la guitarra? Ahí. Ahora ya escucho bien la guitarra, ¿eh? Vamos a cantar. Un sorriso negro, un abrazo negro, traes felicidad. Negro sin emprego, sem sossego. Olha essa matica, vamos, chica. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é respeito, é a cor. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luta. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro silêncio, é amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro. Vamos, madrinha. Traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Vamos lá. Negro é a raiz da liberdade. E negro é a raiz da liberdade. Muitas graças a todos. Até a próxima. Saulo Oliveira, gracias por estar aquí con nosotros en la Plaza de los Pueblos, en este programa dedicado a Brasil, al colectivo Maloca, por haber estado con Rosy, por haber estado con Cristi, y que bueno, no te... Gracias a vosotros. Ya vamos, ya estamos en la parte de final, no te vayas, porque sé que todo el equipo musical también tiene que desconectar sus instrumentos. Somos todos, más que, de 20 bueno, músicos aquí. Sí, más de 20 músicos en esta pequeña cabina, y que bueno, pues, te agradecemos mucho. Gracias bueno, a vosotros por la oportunidad. Muy bien, Rosy y Cristi, vamos a cerrar el programa. ¿Tienen algún tipo de convocatoria, algún tipo de anuncio para los radioescuchas de Ágora Sol? Bueno, quería agradecer la escucha y decir que pensamos hacer otro programa dedicado a la temática pues afro-brasileña para el mes que viene. Y quería anunciar que el día 27 de septiembre hacemos una fiesta dedicada a los niños. Es una fiesta de tradición también afro-brasileira, que es la fiesta de los herés. Los herés son los niños que todos tenemos dentro, siendo niños o siendo grandes. Es tradición en Brasil el día 27 de septiembre regalar dulces, hacer fiestas. Entonces estamos preparando una gran fiesta donde va a participar Saulo cantando música para los niños. Sí, ahí estaré. y va a ser, ¿no?, en nuestra asociación, que para eso se queda bastante pequeño. Vamos a hacer en esta, es una plaza que está también en el barrio de Lavapiés, en la calle Doctor Furqué número 24. Va a empezar a las 5 de la tarde, de 5 a 8 de la tarde. Entonces van a haber muchos dulces brasileños. Intentaremos hacer por lo menos una parte que sea de agricultura ecológica para que coman sano. Y van a haber juegos, van a haber payasos, cuentacuentos, un cuentacuento interactivo que se va a hacer. Y bueno, y juegos de Brasil, van a haber hadas, pingüín arcoíris y bueno, y muchas sorpresas. Entonces que están invitados las mamás, papás, tíos, tías, que lleven a los niños, que es el sábado día 27 a las 17 horas, de 17 a 20 horas, en esta es una plaza en la calle Doctor Furqué número 24. Pues muchas gracias, chicas. Yo también un anuncio que nos ha pedido la gran María Ángela. Se están llevando una serie de acciones en Italia y en otras ciudades de Europa, y por supuesto la Plaza de los Pueblos se adhiere a esta solidaridad, ya que tras los ataques a Palestina, Italia ha decidido abrir pues una parte en Cerdeña para que hagan maniobras de aterrizaje y maniobras militares, pues aviones israelí. Entonces, bueno, hay una serie de manifestaciones convocando a que se desapruebe esta aprobación del gobierno italiano en favor de Israel. Y para el día 27 en Roma y en otras ciudades, pues va a haber movilizaciones. Así que, digamos, no al ejército militar israelí en Cerdeña, Italia. Y bueno, pues muchas gracias, como siempre, a nuestros radioescuchas por haber estado aquí en este programa de la Plaza de los Pueblos, que, como les dijimos al inicio, pues era el retomar este programa tras un verano cálido. Agradecemos mucho a César y a nuestros amigos del semanario que estaban a punto de iniciar y nos han dado unos breves minutos más para continuar con Saulo. Y que bueno, pues los queremos mucho, y aquí siempre nos encontrarán los jueves de 5 a 7 en la Plaza de los Pueblos. Gracias, César, por hacer de patas arriba de este programa algo agradable en la tarde. Nos vemos en la próxima. Tem coragem de mudar o rumo da história, coragem pra transformar cada dia em vitórias. É o canto da sabedoria, é o ataque. Reage agora, reage. Tem coragem, capoeira de maloca. Do fundo do coração, prolifero ideias. Centuplicando pão a cada passo de uma centopeia. Faço barulho, amenizo tensão. Hoje é o futuro, vivo, respiro mundão. Mas atenção, tem coragem de fazer um corre de sua norte. Eliminar as estatísticas, vencer a morte. Tem coragem, na humildade, irmão. Tire essa arma das mãos, joga essa arma no chão. O inimigo é outro, não seja o espelho. A doença contagiosa e irreversível. Alastrando medo, a covardia e justiça no paraíso da maldade. Na verdade, vencer é pra quem tem coragem. De quebrar as algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé me fortalecer. De quebrar as algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé me fortalecer. Falta cor? Não, falta coragem. Falta rap? Não, falta reportagem. Tem que ter coragem pra cobrar a bronca. Tem que ter talento e ser ligeiro pra colar com a banca. Dos guerreiros organizados, diz o aviso luminoso. Coragem é pra cabra macho, mas acho que o ventre da mulher terra supera. Coragem pra gerar herdeiros, frutos dessa eterna guerra. Irmãos, coragem, quem dará continuidade? Matrix, vida, padrão, capital, sociedade. Coragem pra lutar com o dragão, nada com os tubarão. Pulverizar, tamanduá, afastar o sofião. Então que rufem os tambores da verdade. É mais que um desafio, é mais que um combate. Salve a sagacidade, o poder da humanidade. Gente de fibra não foge da briga, porque tem coragem. De quebrar as algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé vem fortalecer. De quebrar as algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé vem fortalecer. Coragem pra construir um castelo. Coragem pra coçar o parabelo. Pisar no verde amarelo do genocídio. Coragem pra trampar. Coragem pra criar o filho. Coragem de ultrapassar as barreiras do impossível. nível. Coragem é tudo, tem coragem, é meu hino. É o sambista versando, é o ladrão no pânico. É o gavião voando, corajão, me pós girando. Microfone é o portal da infopercepção. É da rua ao repeteco, universo, rimação. É o som. Coragem, irmão, transmita seus pensamentos, interage, chão. Transforme os acontecimentos da vida que aflora a energia meteórica, favela exótica. Resistência quilombola, eu adianto. É a missão malandragem pra você que faz uma de vez e nunca então. Tem coragem. Que quebra as algemas, quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé me fortalece. Que quebra as algemas, quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé me fortalece. O que importa?